Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. Buenas tardes, qué bueno que están aquí. Vamos a dar inicio a esta... a esta plática informativa donde los compañeros que están estudiando en la UESA, en Alotepec, nos van a contar un poco el problema, el proyecto, no sé el orden en que van a hablar, pero bueno, un poco nos van a explicar el proyecto y después el conflicto que se está viviendo ahora. La Jícara abrió sus puertas para que los compañeros nos contaran un poco. Habrá algunos que tienen más información, otros que menos, pero bueno, nos gustaría como tener más claro el problema como para saber desde dónde podemos solidarizarnos y apoyar. Entonces agradecemos a los compañeros que están aquí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por asistir. Nosotros somos estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores Alotepec. Le vamos a platicar más o menos cómo es que nos encontramos en este modelo, y el tema principal va a ser el modelo educativo comunitario y su situación actual. Esto para que todos conozcan qué es, en qué momento nos encontramos nosotros ahora. Cada uno de nosotros va a expresarles y les va a contar, les va a participar y les va a compartir cuáles son sus experiencias desde el inicio hasta en el momento en el que nos encontramos. Bueno, para empezar, nosotros aquí le queremos informar a ustedes a grandes rasgos, y si tienen algunas preguntas hacia nosotros, pues también lo pueden hacer para que todos nos entendemos y estemos en sintonía. La primera pregunta sería para mis compañeros que están aquí presentes, que digan más o quiénes somos, y para que los compañeros presentes sepan, ¿no? Por favor, compañero. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, aclarar que por razones de seguridad no sé nuestros nombres, solamente de la comunidad donde venimos. Bueno, soy estudiante de la Unidad de Estudios Superiores, Alotepec, UESA por sus siglas. Vengo desde de la región de la costa, está retirado. Bueno, un poco introduciendo y contextualizando, nosotros, de los cuatro que estamos aquí, y muchos de mis compañeros, provenimos de los bachilleratos integrales comunitarios. Es decir, los bachilleratos integrales comunitarios, los BICS por sus siglas, dependen del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, que es el CESEYO, que se ubica aquí en la colonia Jalaclaco, en el barrio Jalaclaco, perdón, ahí por la 5 de mayo. Entonces, ese colegio es el encargado de los BICS. Entonces, nosotros estudiamos en los BICS. En el año 2010 sale una convocatoria en la que el colegio apertura una licenciatura en la región Mije, en la comunidad específicamente de Santa María Lotepet. ¿Por qué ahí? Porque ahí se tenían las instalaciones necesarias para la apertura de dicha licenciatura, además de que había el apoyo de la autoridad municipal en su momento, y por ser también la comunidad de origen del secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, influyó para que esa licenciatura fuese puesta en esa comunidad. Bueno, entonces a los alumnos, a nosotros nos llegó una invitación por parte de los BICS que si queríamos cursar dicha licenciatura, ¿no? Entonces la mayoría de nuestros maestros nos invitaron a que nosotros entráramos a cursar dicha licenciatura. Fue en el año 2011, en agosto del 2011, cuando se aperturó la licenciatura, se inauguró. Empezamos como 120 estudiantes provenientes de todas las regiones del estado, porque los BICS se encuentran en todas las regiones del estado. Entonces, nosotros, bueno, ilusionados en un primer momento, porque la mayoría acá somos de escasos recursos, somos estudiantes indígenas, de comunidades indígenas. Entonces, para nosotros fue una gran oportunidad el hecho de que el colegio brindara educación superior con una licenciatura. Entonces, la licenciatura sí abarcó muchos estudiantes para una primera generación. Bueno, entonces se nos dijo en un momento que la licenciatura se había abierto también con recursos, digamos, un poco escasos también, y nosotros lo entendimos en ese momento. La licenciatura, cuando nosotros nos invitaron a cursar, se llamaba Licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria. Entonces, que tiene mucho que ver con el enfoque que nosotros llevamos en los bachilleratos integrales comunitarios. Entonces, era seguir el modelo comunitario, el modelo de nuestras comunidades. Estudiar ahí para, en algún momento, ayudar a nuestras comunidades, entenderlas primeramente y después ayudar. Bueno, nosotros empezamos, pasó un año, pasó dos años y la licenciatura seguía sin recursos económicos porque no estaba registrada. Desde un primer momento, ellos nos dijeron que íbamos a tener dificultades, pero ellos se comprometieron a que la licenciatura tendría que estar registrada lo más pronto posible. Y pues nosotros, como era nuestro primer año, pues nos confiamos. Sin embargo, cuando llegamos al quinto semestre, se nos notifica ya que definitivamente la licenciatura aún no estaba registrada. Es cuando nosotros empezamos a preocuparnos. Empezamos a preocuparnos y decir, ¿qué va a pasar si la licenciatura no se registra en el octavo? Incluso si ya vamos a salir y aún no está registrada, ¿no? Entonces, pasó quinto, sexto y séptimo también, y las cosas seguían igual. Aquí la cuestión es que el colegio, hay problemas internos, hay que reconocerlo. Exactamente no sabemos, yo no podría decir exacta o explícitamente qué problemas existen, pero sí hay conflictos entre el personal interno del colegio, y eso ha generado, parado, digamos, el proceso para que pueda registrarse. Entonces, eso, ¿a quién ha perjudicado? Pues prácticamente a todos, porque ahora la licenciatura ya cuenta con cuatro generaciones. Desde el 2011 que empezamos hasta 2015, son cuatro generaciones la que ahora tiene la licenciatura. En este mes de julio próximo vamos a egresar aproximadamente 70 estudiantes de octavo semestre, y a estas alturas la licenciatura aún no ha sido registrada, no ha sido reconocida. No se ha podido registrar porque ellos dicen, bueno, aquí quiero aclarar que el principal actor que empezó con esta licenciatura fue el doctor Benjamín Maldonado Alvarado, uno de los más reconocidos antropólogos también de aquí de Oaxaca. Su propuesta es muy buena y ahorita vamos a comentarla. Pero eso es lo que ahorita estamos pasando, pues es principalmente el problema que tenemos, es que la escuela a estas alturas no ha sido registrada. Eso es a grandes rasgos la situación en cómo nos fue que nosotros, estando ya en octavo semestre, aún no tenemos el registro de nuestra institución. Todos los compañeros que estamos de diversas generaciones que nos encontramos ahí, eso es una preocupación para nosotros. A unos meses de que nuestra generación egrese, y no tenemos una noción clara de hacia dónde va la situación, ¿no? No nos han dicho nada, no nos han querido informar de manera precisa, siempre nos han dicho de que faltan algunos detallitos, pero nunca nos explican cuáles son esos detallitos que hacen falta, y pues mi compañera les puede explicar un poco acerca de ello. Muy buenas tardes. Yo vengo de la región Cañada, y pues igual ya anteriormente mi compañero comentaba de que provenimos de diferentes bachilleratos integrales comunitarios, y pues yo vengo igual de un bachillerato integral comunitario en donde se me fue invitada y donde pues yo vine con esa ilusión. Y bien, pues les voy a comentar por qué ahora estamos aquí, qué es lo que pedimos. Bueno, pues pedimos una educación que en un inicio se nos prometió. En el plan de estudios con el cual iniciamos, pues planteaba una educación de calidad, sobre todo para los pueblos indígenas. Y pues al inicio, pues el proceso, cuando yo estuve, yo soy de la primera generación, pues a mí me gustó el proyecto, me enamoré del proyecto. Y sin embargo, con el paso del tiempo, y pues nos fuimos enterando de esta situación de que la escuela no está registrada. En un inicio nos decían que ya estaba en proceso, que ya andaban en México, en la Ciudad de México, que solo faltaban algunos documentos. Y así se la pasaban diciendo discursos y discursos. Sin embargo, pues ya en el octavo semestre, en el séptimo semestre sobre todo, pues nosotros nos preocupó esta situación, porque pues no veíamos documentos oficiales que garantizaran que realmente sí se estaba trabajando en el registro de la institución. Además, cabe señalar también que nunca se nos informó. Pedíamos información a los directivos, pero nunca nos decían la verdad. Siempre se nos decía que ya estaba en proceso, que continuáramos estudiando, que le echáramos ganas a nuestros estudios, que no nos preocupáramos por la situación del registro, porque los directivos del colegio ya estaban trabajando. Pero como les menciono anterior, después nos dimos cuenta pues de que no era así. Construimos un comité para que ellos nos representaran y fueran a ver si realmente sí se estaba trabajando en el registro de la institución. Y fue así que nos dimos cuenta, pues que no había documentos oficiales que nos dijeran de que sí se estaba trabajando. Y es por esa razón que hoy, pues estamos aquí todos los estudiantes, están las cuatro generaciones, están segundo semestre, cuarto semestre, sexto semestre y octavo semestre. Estamos exigiendo principalmente el registro, que se nos reconozca nuestros estudios, porque como ya se les mencionó, venimos de diferentes comunidades indígenas y no venimos de horas cortas, venimos de lugares muy lejanos. Algunos vienen de 20 horas o más, de 18 horas. Aquí a veces viajan unos de la costa que vienen de 18 horas. Yo de mi comunidad me hago aproximadamente entre 12 o 13 horas y he hecho gastos, me he desgastado yo también, me he gastado mi economía, he tenido que viajar lejos también, y pues no es justo de que se nos mienta de esa manera. Por eso queremos que Regino Montes y el personal del colegio Bernal, pues que cumpla lo que nos prometieron, sobre todo. Que Benjamín igual, que cumpla lo que en el proyecto se menciona, una educación de calidad. Como les decía anteriormente, la educación a mí me enamoró, me gustó demasiado. Sin embargo, no, por conflictos más que nada internos, pues el proyecto fue decayendo. Y esto es más por cuestiones pues políticas internas que hay dentro del colegio, que ahorita igual mis compañeros le seguirán comentando. Pero lo que aquí pedimos y exigimos es el registro y que se cumpla con la educación de calidad para los pueblos indígenas sobre todo. Esto es principalmente lo que todos los estudiantes aquí presentes exigimos. Nuestro principal objetivo es que se registre nuestra institución. Pedimos una educación de calidad y no nos lo estamos inventando. Son cosas que desde un principio se nos dijeron, desde antes de que llegáramos, porque la información que se nos llegó en los diferentes bachilleratos donde provenimos, eso era lo que nos dijeron. Así que, por favor, Elia. Sí, bueno, continuando un poco más, abarcando un poco más el aspecto ideológico de lo que es nuestra lucha. Bueno, en primera, nosotros somos indígenas, pero no al referirnos a hablar que somos estudiantes indígenas, no nos referimos o no nos definimos bajo los conceptos que maneja el indigenismo mexicano, ¿sí? De las sociedades sumisas a las que hay que ayudar. Sí, porque los indígenas no pueden, no piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, en la gran mayoría, nos definimos como hijos de comuneros de sociedades comunitarias, que es en donde se vive la cultura como tal, y no en los aspectos políticos en los que se ha manejado el discurso de indigenismo en México. Bueno, y hablando acerca de lo que es este movimiento, nos damos cuenta que el problema siempre que nos vamos a topar cuando surgen proyectos alternativos de educación, que es el ejemplo de Oaxaca acerca de la educación comunitaria, cuando se quiere el fenómeno cambiante resurge cuando se politiza este asunto. Es ahí donde nosotros nos hemos trabado muchas veces, porque cuando surge este proyecto, de alguna manera se envían a personales capacitados para formar a lo que era primero el objetivo de esta licenciatura, que era formar profesionales en la educación comunitaria para poder desempeñarse en lo que hablaban los compañeros de los bachilleratos. Entonces y buscando el reconocimiento, pues tenemos que asistir a las instituciones políticas. Y es ahí donde nos encontramos ahorita, que los proyectos de educaciones alternativas, lo repito, siempre los vamos nos vamos a topar con los asuntos de política, que es ahí donde de alguna manera tienen que coincidir con los intereses del Estado, y ahí es donde nos conflictuamos, porque las sociedades comunitarias, como decía hace rato, son muy diferentes a las sociedades, a las demás sociedades que se rigen bajo el sistema político del Estado. Y y un poco recordando una frase de un autor, bueno, es un maestro alemán que trabaja acá en México, se llama Heinz Dieterich, y cuando él hablaba sobre la crisis de las ciencias sociales, podríamos encajarlo en la crisis de la educación comunitaria en Oaxaca. Él decía, cuando las ciencias sociales se encuentran en crisis, es porque los actores están en crisis. Y es ahí donde podemos entender el caso de la crisis que vive la educación comunitaria en Oaxaca. Como decía el compañero, es casi un conflicto de intereses personales que cada uno tiene. Por un lado está el secretario de Asuntos Indígenas, por un lado está el director general del colegio, y ya un lado más que ya se le aisló ya al doctor Benjamín, ¿no? Es casi como se menciona en el discurso, bueno, la política mexicana, es un conflicto de intereses que cada quien persigue, ¿no? Y nunca vamos a poder lograr nada si estos no se ponen de acuerdo. Es por ello que nosotros nos encontramos en estos momentos al pie de lucha para que se nos tome en cuenta nosotros, y también que decidamos el rumbo que tiene que llevar este proyecto, que en algún momento surgió dando respuestas a las necesidades educativas de las sociedades comunitarias del Estado de Oaxaca. Bueno, ahora les voy a compartir un poco de mi experiencia al respecto, ¿no? Yo soy de la costa, me hago alrededor de 16, 18 horas para llegar hasta la comunidad de Santa María de Lotepec. Sí es un tramo muy largo que recorremos, pero a nosotros desde un principio eso no nos importó, porque el proyecto del que se trataba pues realmente nos gustaba, y no solamente a nosotros, sino a los docentes que en ese momento nos impartieron clases. Nosotros no íbamos 3 o 2 horas a clases, entrábamos desde muy temprano nos retirábamos del lugar hasta ya muy tarde. A veces trabajábamos un poco de más tarde, de noche, en cualquier lugar o un espacio de algún compañero. Terminábamos trabajando desde las 8, 9 o 10 de la noche, pues, pero lo hacíamos con gusto porque era lo que nosotros queríamos, una educación para el pueblo y con el pueblo. De eso se trataba en un principio el proyecto. En ese entonces, cuando la primera generación comenzó con el proyecto, estaba de director general del CESEIO, Saúl, y el encargado principal, el que nos dio la cara en ese principio, el que nos presentó el proyecto, y fue el doctor Benjamín Maldonado. En ese entonces tuvimos como director de la unidad al profesor Óscar Jiménez. Ya de ahí, los demás docentes que estaban, ellos de alguna manera iban, nos impartían clases y no se les pagaba, porque también entendimos y nos explicaron que lo hacían por gusto y porque igual que nosotros se enamoraron del proyecto. Ahora, una vez que ya se contextualizaron de dónde somos, y ahora le vamos a platicar sobre cómo era la educación antes y cómo es ahora, que han pasado diversas personas en ese espacio de aula, y pues se ha visto claramente la diferencia que hubo desde un principio, cuando los docentes nos impartieron clases, docentes comprometidos con su trabajo y docentes que hasta el momento nosotros sentimos, por lo que nos han demostrado, que no son lo suficientemente comprometidos con nuestra educación y pues con su trabajo al mismo tiempo. Así que cualquiera de nosotros que nos encontremos que quiera tomar el micrófono. Bueno, abundando un poco sobre el proyecto surge principalmente por una tesis, la tesis del doctor Benjamín, la cual se llama Comunidad Comunalidad en el estado de Oaxaca. En esa tesis él abarca muchos aspectos de la vida comunitaria, y nosotros sabemos que muchas de esas cosas son ciertas porque vinimos de comunidades principalmente indígenas. Él habla, porque hay que recalcar que también existen comunidades mestizas y existen comunidades indígenas. Entonces, él se enfoca principalmente a comunidades indígenas, donde existe el trabajo, el tequio, él habla de la fiesta y de la organización. Entonces, él habla de esos 4 elementos principales en una comunidad. Entonces, sin embargo, en las comunidades eso se está perdiendo. Los tequios están desapareciendo. La fiesta cada vez es más pobre en algunas comunidades. O más bien, sigue siendo la fiesta a veces un elemento fuerte, sin embargo, ya no tanto de regiliosidad, sino más bien ya como pues para echar la pachanga, ¿no? Para embriagarse. Entonces, la organización, ahora las comunidades están siendo infectadas por los partidos políticos, y en el trabajo la mayoría de las comunidades están siendo rezagadas en la cuestión por todas estas reformas que tanto el gobierno estatal como federal han impulsado en los últimos años. Eso hace que las comunidades sean vulnerables y tengan que emigrar para poder subsistir, ¿no? Entonces, todo eso se ha estado rompiendo. Por eso él trata de formar una generación o unas generaciones que sean conscientes de su realidad. Entonces, por eso inicia el proyecto. El proyecto en sí es ambicioso, muy ambicioso, porque es nadar contracorriente. Nadar contra un sistema muy fuerte como el capitalismo. Sin embargo, él propone eso, y es por eso que se abre la licenciatura. El proyecto en sí, como le digo, es muy bueno, demasiado bueno. Sin embargo, en Oaxaca no ha tenido ese apoyo para que pueda enraizar y dar frutos. La licenciatura, cada generación ha tenido menos estudiantes. La matrícula ha sido menos por estos problemas, pues. Por esta, como lo decía el compañero, al final de cuentas entramos en política, pues. Al Estado no le conviene un tipo de educación así, un tipo que vaya en contra del sistema, no le conviene. Entonces, es por eso que nosotros se ha parado el proceso. Ya lo dice un dicho también, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, demasiado para una educación así ha traído estas consecuencias, pues. Nosotros en el plan de estudios llevamos 71 materias con el plan que estábamos trabajando, 10 materias por semestre, lo cual sí es pesado, pero sin embargo nosotros en el primer semestre, en los primeros semestres, nosotros, como lo decía, nos enamoramos del proyecto. En realidad, la licenciatura sí nos hizo conscientes de nuestra realidad, que muy pocos hasta estos momentos podemos decir que son conscientes, ¿no? La mayoría de la educación en el estado de Oaxaca y en todo México prácticamente es para formar personas que contribuyan al capitalismo y no en contra de, ¿no? Entonces, sí te hace consciente y te hace como pensar en muchas cosas que en un principio no pensabas, ¿no? Sin embargo, como ya lo recalqué nuevamente, la política aquí es la que ha venido a corromper el proyecto. Empezamos con un plan de estudios. Y hasta apenas hace un semestre, con la llegada del director Guillermo Bernal, él que es del Istmo y tiene escuelas privadas, y él viene con una ideología un poco más capitalista, entonces él dice, él desaprueba el plan de estudios que nosotros estábamos llevando. Él dice que no es correcto. Pero eso, como ya les dije, responde pues a que él quiere formarnos, o más bien no le conviene formarnos con la ideología que nosotros habíamos iniciado. Entonces él dice, vamos a cambiar el plan de estudios, vamos a reformarlo, vamos a agregarle algunas cosas. Entonces cuando se hace este cambio, entonces los intelectuales como Guter Díez, aquí Margarita Dalton y algunos intelectuales de Oaxaca, otra vez desaprueban el nuevo plan que Guillermo había propuesto. Entonces hay un conflicto, pues entonces, o se queda este o se queda el otro, ¿no? Entonces, el colegio está dividido. Muy poca gente desde el inicio de la licenciatura nos ha apoyado. De hecho, Saúl Vicentes, de hecho, una vez solo llegó a saludarnos. Solo una vez en todo el periodo que estuvo. Después vino un interino. Ni una visita. Guillermo Bernal lleva como 3 visitas, y en esas 3 visitas que él ha hecho, él ha explicado la situación y se ha comprometido a sacar de este problema la licenciatura. Y yo recuerdo muy bien la última visita que él dijo que el día 18 de marzo se iba a aprobar el nuevo plan de estudios, porque es lo que falta para que se dé inicio el proceso del registro. Se tiene que aprobar un plan de estudios para que se inicie el registro. Sin embargo, llegó el día 18, hoy estamos a 22 de abril, del 18 de marzo al 22 de abril ha pasado más de un mes, y no se ha aprobado ni siquiera el plan de estudios para que se inicie el registro. Bueno, tuvimos actividades muy buenas en que elaboramos durante nuestra estancia en la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec. Tuvimos personas que tuvieron que viajar desde muy lejos para ir y platicar un rato con nosotros. En las actividades que hemos realizado, gran mayoría de ellas fueron en la comunidad. No las hicimos en la instancia donde están las instalaciones, sino en la comunidad, invitando siempre a todas las personas que se encontraban y que pudieran existir en esos momentos. Tuvimos jornadas académicas, tuvimos instancias de investigaciones, tuvimos algunos eventos culturales. Mostramos algunos platillos gastronómicos de nuestras comunidades y todas esas actividades para nosotros fue muy agradable, porque entre nosotros conocimos lo que así se hacía o lo que se daba en diferentes lugares de las cuales provienen nuestros compañeros. Cabe mencionar también que entre todos nosotros se enriquece la institución con gran diversidad lingüística. Tenemos compañeros que hablan el mixteco, el cuicateco, el chatino, el zoque, el mazateco, y así, que en ese momento no me acuerdo de todas porque son muchas, pero sí tenemos esa gran variedad en la comunidad estudiantil en donde nos encontramos. Y ahora, hablando un poco acerca del plan de estudios, nosotros realmente ya estamos como mareados de tantos planes de estudios que nunca culminan, siempre están en proceso de evaluación, en proceso de revisión, y nunca, nunca hasta el momento nosotros nos sentimos indignados de que estas personas que están en el Colegio Superior de allá arriba, que es principalmente en estos momentos el profesor Guillermo y todos los que se encuentran en el Consejo Directivo, la gran preparación que ellos dicen tener y la incompetencia que han tenido hasta el momento en darnos, aunque sea unos resultados o algunos avances que se lleva este proceso, porque nosotros somos estudiantes, no estamos tal vez preparados como ellos dicen estarlo, y pues nosotros lo único que pedimos es la verdad, que nos digan la verdad, porque de esa manera nosotros podemos darnos cuenta en dónde estamos, en qué momento estamos, y en base a ello la honestidad sobre todo, porque eso es lo que nos han enseñado nuestros padres y eso es lo que realmente nos molesta a nosotros. ¿Cómo es posible que a 4 años no hay un plan de estudios del cual se puedan basar ellos, ¿no? O no se han no se han sentado a platicar y acordar uno solo, porque como repetimos, el primer plan que une, el que nosotros comenzamos, ese realmente nos gustó, porque habla de educación comunitaria. Nosotros venimos de pueblos originarios, de pueblos donde la cultura, donde aún se conserva gran parte de los rasgos culturales de nuestras comunidades. Entonces, ese es nuestra gran, digamos, inconformidad, porque no hay un plan, no hay un registro, no nos dicen la verdad, siempre están con que faltan unos papelitos, faltan unas cositas, unas comas, y ya con eso ya queda. Pero ¿por qué si son personas tan preparadas no se atreven a decirnos la verdad? Nosotros somos estudiantes y personas y somos personas razonables. Creo que platicando se entienden las personas. ¿Alguien? Bueno, ya la compañera hablaba un poco del plan de estudios. Pues sí, como lo mencionábamos al principio, la licenciatura pues era licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria. Y pues han estado divagando porque llega el Guillermo Bernal, el director actual, y pues con otra ideología, como ya lo comentaban anteriormente, y nuevamente nos dicen que la licenciatura pues tiene otro nombre. Posteriormente nos dijeron que era licenciatura en pedagogía intercultural comunitaria. Ahora nos vienen y nos dicen que ya no es así, que es otro nombre. Entonces uno dice, a veces te preguntan, ¿y cómo se llama tu licenciatura? ¿No? Pues uno ya ni sabe, porque está con esa incertidumbre, es que unos te dicen esto, o esto y esto, y vuelven a regresar después a lo que estaba anteriormente. O sea, lo que mencionábamos hace un rato, ya los problemas ya son más internos. Ellos, los que están en el colegio, no se ponen de acuerdo, no llegan en un acuerdo, no llegan, no sostienen lo que dicen, porque, como les mencionábamos, nos dicen un nombre, después nos mencionan otro, y así nos han estado, pues, de alguna manera mintiendo a nosotros. Es lo mismo que ha pasado con el registro, nos dicen que ya va en proceso, que ya está, que solo faltan algunos documentos, un paso nada más, y ya está. Sin embargo, como les mencionaba, pues no es así. La realidad en la que estamos ahorita es que no es así. No hay ningún registro de la institución, tampoco hay un plan de estudios pues ya oficializado para nosotros. O sea, estamos pues meramente estudiando pues con un plan de estudios que en un momento dicen esto y después con otra ideología. Y es que pues en sí el fin es… O sea, el capitalismo nunca va a permitir, o el gobierno principalmente, pues nunca va a permitir una educación que sea realmente transformadora, donde realmente nosotros, estudiantes provenientes de comunidades indígenas, reflexionemos nuestra realidad, donde critiquemos la realidad, donde analicemos lo que los gobernantes hacen y que todavía, pues descaradamente, llegan al poder gracias a nosotros. Llegan a prometernos, como a nosotros nos llegaron a prometer, una educación de calidad y que lamentablemente pues no está, no es así. En un principio, como les decía, la educación fue decayendo. Yo me enamoré del proyecto, sobre todo de la educación comunitaria. De hecho, creo que todos los que estamos aquí, todos los estudiantes que estamos aquí del octavo semestre principalmente, pues de alguna manera nos motivó y nos movió pues eso de trabajar con nuestras comunidades, de seguir apoyando a nuestras comunidades y pues quizás descolonizarnos de alguna manera de esas ideologías que muchas veces nos imponen en la escuela y en la sociedad principalmente. Y pues creo que por eso nos enamoramos de la escuela, sin embargo, pues la triste realidad de que muchas veces pues el Estado principalmente pues no permite que una educación así transformadora, donde los estudiantes sean críticos de su realidad, donde los jóvenes analicen, pues no permite eso, simplemente porque no les conviene, ya sabemos eso, no les conviene tener una educación diferente a la que siempre hemos tenido, en donde siempre se nos imponen y nos dice lo que nosotros debemos de hacer. Bueno, pero aquí la situación en la que estamos y la que seguiremos aquí hasta que no se nos resuelva la situación, pues es el registro y lo que les mencionaba, la educación de calidad. Y bueno, nuestro movimiento ha hecho varias actividades para que lleguemos aquí en un primer momento para hacer presión tanto al colegio, pues primeramente tomamos, o más que nada, suspendimos la institución en Santa María Lotepet. Ese fue nuestro primer paso para hacer presión. Y bueno, después llegó el director igual a decirnos del plan de estudios que el 18 de marzo pues ya iba a entrar y que era seguro de que iba a entrar, sin embargo, después pues nos dice que no fue así. Entonces fue ahí cuando nosotros pues decidimos venir ya aquí en la Ciudad de México, ir al colegio y hacer presión ahora sí aquí, a darnos a conocer, porque estando allá pues nadie nos conoce. Me imagino que aquí varios de los que están aquí no habían escuchado de la licenciatura que está ubicada en la comunidad de Santa María Lotepet, en la región Mije. ¿Por qué? Porque pues estamos hasta allá y por la distancia igual, ¿no? Entonces, una vez que nos enteramos de esta situación, pues decidimos venir y pues darnos a conocer de que existimos, de que estamos ahí y que no vamos a parar de luchar hasta que se nos cumpla lo que en un momento se nos prometió. Aquí vamos a seguir y seguiremos. ¿Algo? Bueno, enfatizando un poco más en las actividades, como lo mencionaba la compañera, que hemos realizado acá en la capital, sí quisiera aclarar de alguna manera algunos aspectos, algunos estigmas con los que se nos ha visto o se nos ha definido en este movimiento de lucha. Varios de nosotros o la mayoría pues ya estamos al pendiente pues de qué es lo que dicen los medios de nosotros con respecto a las actividades que de alguna manera hacemos para expresar, para decir que acá estamos y cuáles son nuestras exigencias, ¿no? Bueno, nos han tachado de bandoleros, que somos encapuchados de aquí para allá, ¿no? Bueno, ciertamente son algunas son símbolos de lucha, ¿no? Porque en realidad no demuestran la imagen o la personalidad o las ideologías en que uno está sumergido, y son símbolos de lucha por los cuales damos a expresar lo que estamos exigiendo. Por ejemplo, pintar una pared puede ser se define por vandalismo, pero no, nosotros estamos comunicando algo, estamos diciendo qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos. Ciertamente nos basamos de ciertos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, cada quien con lo que ha leído de alguna manera, algunos compañeros frases magonistas, algunos nos amparamos bajo las luchas de los zapatistas, pero ciertamente nosotros no agarramos esas ideologías como se acostumbra a hacer, ¿no? De un copia y pega y no sabemos de dónde salió eso. No, en nuestra formación no nos formamos para ser un bandolero, ¿no? Pero sí nos formamos en las ideologías, en las luchas que se han hecho en México, en la América Latina, en el mundo, para exigir derechos de sociedades indígenas. Ciertamente, cuando nosotros expresamos una frase zapatista, por ejemplo, en nuestro campamento, por decirlo de una manera, hay varias, y una de ellas es cuando dice, pueden cuestionar nuestras formas, pero lo que no pueden cuestionar es nuestras causas, nuestros objetivos, qué es lo que seguimos. Y como les repito, nosotros no agarramos esas frases en un copia y pega, porque nosotros en las materias hemos analizado comunicados zapatistas, hemos analizado la educación de los zapatistas, la educación que ellos brindan, y ha sido parte una articulación entre lo que ellos expresan y lo que nosotros también tratamos de hacer en Oaxaca, ¿no? Hemos tenido conferencitas que nos han venido a explicar investigadores de esas regiones, que nos han venido a explicar en qué consiste esas formas de educación y de resistencia. Y bueno, es para un poco aclarar esa duda, bueno, no duda porque nadie me lo está preguntando, pero sí esas formas en las que se nos ha definido en algunos diarios digitales acá de la capital. Nosotros somos estudiantes inconformes, eso está claro, de lo que hasta el momento no nos han podido resolver las personas que se encuentran en la dirección del Colegio Superior, ¿no? Nosotros hemos trabajado en nuestros pueblos, en otros pueblos, de los compañeros, porque de eso se trata. Hemos realizado proyectos en diferentes comunidades. Evidencias las tenemos y se nos hace muy injusto que después de tanto esforzarnos nos digan ahora de que aún no tienen una noción o no se sabe a qué rumbo va la licenciatura, ¿no? Porque lo dejamos en licenciatura porque no sabemos cuál es exactamente la licenciatura o el nombre con el que vamos a terminar. De lo que sí tenemos claro es la educación que recibimos en estos tiempos, una educación comunitaria, eso está más que claro para nosotros. Los proyectos que hemos realizado hemos convivido nosotros como estudiantes con personas del pueblo. Entonces, nosotros realmente sí nos sentimos orgullosos de todas aquellas actividades que hemos realizado. Ahora, con el movimiento que hemos hecho aquí en la capital, aquí en Oaxaca, es que realmente ya no nos quedaba de otra, no veíamos la otra forma para que cumplieran con nuestras exigencias, y tal parece que todas las personas, o así, no sé qué pasa en este mundo, pero pareciera que ese es el único medio del cual puedes tú ser escuchado. Haciendo escándalo, ir y gritarle, decirle, exigirle, pararte frente a frente, solamente es así, nosotros venir acá y exigirle. En este momento le tocó a Guillermo, pero hubo otras personas que estuvieron, que también tuvieron un tanto la culpa, ¿no? Quizás él apenas entró y él es el que nos informó y fue más preciso, él es el que nos dijo con claridad cómo estaba la situación, y pero de todas maneras eso no lo desliga de lo que debe de hacer, de su deber, porque si bien, bueno, él nos decía, ¿no? Yo fui quien les dijo, yo fui quien les informó, yo les dije que iba a trabajar, yo les dije que esto y que el otro. Sí nos lo dijo, pero de todas esas cosas que nos dijo, de todas esas palabras que nos prometió, de las fechas que nos dijo que iba a tener una respuesta y de las veces que dijo que iba a ir hacia la comunidad para compartirnos o para darnos la información, no lo hizo. Nada más nos decía, nos daba una fecha y ¿saben qué? No voy a poder porque tengo una reunión, esto y el otro. Los compañeros nos desgastamos, hicimos ellos tuvieron que hablarle, tuvieron que casi casi rogarle para que fuera, hasta que suspendimos las clases, fue cuando el Santo Señor se dignó a ir y a medio decirnos lo mismo que nos dijo desde un principio, y eso no era lo que nosotros queríamos. Nos dijeron que estaban trabajando con el plan de estudios y que como estaba mal ese plan con el que nosotros habíamos comenzado, nos iban a dar otro mucho mejor. Cuando por fin nos llevaron, digamos, un borrador, porque no estaba aprobado, nos llevaron un borrador de ese plan de estudios, nos dimos cuenta que era el mismo del que habíamos trabajado. Nada más fue un copiar, cambiar unas materias que estaban en primer semestre, las pasaron en octavo semestre y o sea, realmente no se vio el trabajo. Él nos aseguraba, nosotros nos quedamos a trabajar hasta tarde, hasta de noche a las 12, 1 de la mañana estamos ahí trabajando, pero en ese trabajo que nos llevó, en ese papel que nos llevó, no se vio realmente ese trabajo o ese desgaste que él decía. Nosotros sabemos que es un desgaste, pero para eso se debió de haber visto de reflejarse en ese documento, pero ni siquiera eso fue. No, realmente nosotros sí estamos muy molestos porque no tenemos resultado, no nos han dicho nada. Ahora le vamos a platicar con todo esto que hemos hecho, con todo esto, si se puede decir escándalo o no sé, nosotros lo llamamos lucha, hemos logrado hasta el momento. No sé si quieran comentar, compañeros, el logro que hemos tenido hasta el momento. Bueno, primeramente… Antes, bueno, nosotros sabemos que Oaxaca es un estado de movilizaciones, se ha caracterizado por ser un estado en el que el gobierno, los políticos, pues al final de cuentas lucran con todo, en este caso con la educación. Este movimiento se inició hace 8 días, exactamente el miércoles pasado. Llevamos una semana acá en la ciudad de Oaxaca, pues prácticamente sufriendo porque pues prácticamente no tenemos ni siquiera como suficiente recursos para movilizarnos, pues ni siquiera tenemos transporte. Es por eso que hoy llegamos un poco tarde. Y bueno, en lo que respecta a los avances, hasta hoy lo único que se ha acordado es una minuta en donde se especifica que se va a acelerar el proceso del registro, que el 29 de este mes, ¿no? Que el 29 de este mes se tiene que aprobar el plan de estudios y ese mismo día tiene que entregarse toda la documentación ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Entonces, ese es el acuerdo al que hemos llegado. Ese es el avance, podríamos decir que tenemos. El avance solamente es el acuerdo. Aún no hay el registro como tal o la aseguración del registro como tal. Las fechas, como se los recalcamos, nos las han prometido. Esperemos que esta vez, esta fecha que nos han dado, la cumplan. Así que nosotros vamos a estar hasta el 29 aquí para ver que se cumpla el acuerdo que se ha tenido. Después de eso, se acordó ver los modos de titulación, los modos de la práctica profesional y los modos del servicio social, los cuales hasta el momento no han sido definidos, no han sido aprobados, no existen reglamentos como tales. O sea, a casi 4 años prácticamente no hemos realizado el servicio social, el cual ya deberíamos haberlo hecho. Es por eso que a nosotros nos preocupa, pues, y estamos en esta situación. Y bueno, ya pues, ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si el público quisiera preguntar algo, tal vez ya para no estar siendo muy repetitivo. Bueno, sí, te respondo. Nosotros como, bueno, comunidad estudiantil, le pedimos e informamos a nuestra autoridad, porque varios de nosotros provenimos de siete u ocho alrededor más o menos de un pueblo, ¿no? Entonces nuestra autoridad, al igual que nosotros, le exige, porque ya tenemos la carta, digamos, que nuestra autoridad le envía al colegio para que nos den una pronta respuesta. Digamos que sí contamos con esa con ese apoyo principalmente. Bueno, no sé, también la duda es si se refiere a nuestras comunidades o a la autoridad de nuestras comunidades o la del pueblo. Bueno, al principio pues nosotros tuvimos apoyo de la comunidad, bueno, del municipio, de la autoridad. Sin embargo, pues ahorita hasta el momento, desde que salimos de allá, pues ellos no se han presentado aquí. Allá cuando tomamos la escuela, ellos les comentamos para que igual no tuviéramos conflictos con ellos. En la comunidad se les comentó y se les platicó nuestra situación y pues ellos dijeron que estaban dispuestos a apoyarnos. Y después ellos bajaron al colegio, hablaron con el personal y se les entregó un plan de estudios que ellos... Para ellos, pues, se sintieron, ellos creyeron de que ya estaba todo, pues, resuelto, pues, con ese plan de estudios, que todavía el mismo colegio, pues, le entregó a la autoridad y que ahora resulta, pues, que no va a ser esa, pues, o sea, ¿cómo están las cosas? Pues, analicemos esa parte y, pues, ellos estuvieron dispuestos en apoyarnos, ellos nos llevaron el plan, sin embargo, pues, ahorita, hasta esos momentos, no hemos tenido ningún apoyo de la autoridad. O sea, no nos han venido a ver hasta aquí en Oaxaca y pues no se ve ese apoyo por parte de ellos hasta ahorita. Sí se vio en un momento, pero ahorita, en esos momentos que estamos aquí, ya en la capital, pues no vemos ese apoyo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, ahora que lo pregunta, sí... pasamos por alto que sí nos está apoyando una organización acá en Oaxaca, que es La Oído, y son en sus pues allá donde ellos están, allá por Atzompa es donde nos estamos quedando y es donde planeamos todas las actividades. Estamos en la colonia Guelaetza, me parece que es por la parada 4 arriba. Ahí están las instalaciones de la organización, que nos está apoyando no tanto que ellos nos dicen qué hacer, sino nosotros decidimos y ellos siempre solamente apoyan y las actividades las actividades que se realizan se concentran allá en el campamento, allá donde nos quedamos, y se difunden pues para poder informarles sobre eso. Sí. Bueno, nosotros somos estudiantes, ¿no? Si bien saben, nosotros no estamos como especializados en movimientos y en todas esas cuestiones. Hasta el momento, nosotros estamos dispuestos a luchar y llegar hasta lo que tengamos que llegar para que tengamos el registro de nuestra institución, porque eso es nuestro objetivo. Un plan en este momento no les puedo proporcionar, porque no lo hemos consensado, ¿no? Pero todas estas sugerencias que ustedes nos hacen, nosotros las vamos a tomar muy en cuenta. Lo que acaba usted de decir es está perfecto, pues, porque nosotros hemos salido y hemos pedido apoyo, hemos boteado en donde podemos, y la gente muy amablemente han respondido a nuestras necesidades. Ahora nosotros, la gran mayoría no tenemos ni un centavo en el bolsillo, entonces lo que sí le estamos pidiendo es por lo menos que nos apoyen en lo moral, ya sea con algunos víveres que amablemente nos quieran proporcionar, porque nosotros estamos aquí realmente, no tenemos familiares aquí en la capital, entonces sí estamos muy necesitados porque nos tuvimos que salir de inmediato, pues porque ya no podíamos dejar pasar más tiempo, ya fue bastante, ya tiempo le dimos suficiente al colegio y a las personalidades que en su momento y que en este momento se encuentran laborando ahí, ¿no? Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.